Sí, estamos arrancando ya el quinto año de la experiencia de la Escuela de Arte Popular, del Culebrón Timbal, con 100 cupos. Tenemos este año 100 cupos, 100 vacantes para pibes entre los 4 y 17 años que quieran sumarse a producir todo el año. O sea, la idea de la Escuela de Arte es que desde los lenguajes artísticos, desde la murga, desde lo circense, desde lo musical, realmente todas las propuestas del arte y la plástica y todo, podamos, y los pibes puedan, hacer un proceso de menor a mayor y que se puedan producir cosas. Participar por ahí a fin de año de la parte de arte, puedo participar en armar cosas de tergopol, de goma espuma, lo que sea, para la caravana cultural de los barrios, por ejemplo. Es producir realmente lo imparable que es la murga, hacer un crecimiento de menor a mayor en lo artístico, mejorar trajes, la propuesta del espectáculo. O sea, todo lo que vamos a elaborar este año tiene que ver con la Escuela de Arte en ese sentido. Nada, queremos invitar a los pibitos de los 4 años y pibitas hasta jóvenes de los 17 años y que puedan venirse. La inscripción es absolutamente gratuita, hay que llenar una planilla, se firman los padres, se cursa los sábados de 10 a 13 horas, así que están invitadísimos. Y después los días de semana, después el horario escolar, 5 y media de la tarde a 7 de la tarde, donde el carromato de los barrios va también a recorrer y hacer un recorrido para traer y llevar a los chicos en la semana y los días sábados. Así que, nada, es una invitación buenísima. Acá tenemos la cobertura de Vital, hay un desayuno. Bueno, los profes que estamos armando el equipo realmente son unas personas que son muy idóneas, que conocen mucho del tema y trabajan la educación popular a través del arte. Así que la verdad que nosotros estamos muy contentos. Está ahí Ricardo Esquivel coordinando la Escuela de Arte y estamos laburando ahí en conjunto para que haya un lindo equipo de trabajo y que los pibes puedan hacer un proceso. La escuela formal y la escuela de educación popular en arte, que es esta escuela del Culebrón Timbal, esa es la propuesta, que los pibes tengan una formación integral.